hay algo mal por aquí. A mi mamá el recado, le dije que cortamos, que no tengo tiempo para gastarlo, pero sí dinero para tirar. Hoy se mueve diferente entre clases de gente y son puro delincuente. Estamos de moda entre las de 20. Burberry, la gabardina, voy pa' Argentina. Una mina que me tira, se pone celosa cuando ella me mira. Va a golearte y olvidarte, nunca no fuiste bastante. No te sientas la mejor, fuiste una más del montón. Aunque no somos tanto, me fumo un gallo y me levanto. Aunque no quiera despertar, el aire transitando y tu recuerdo siempre llega y otra me está esperando. Quiere que le dé lo que te di. El vestido es Valentino, su bolso el más fino. Tomando del mejor vino, la lavada no se corta el camino. Burberry, la gabardina, voy pa' Argentina. Una mina que me tira, se pone celosa cuando ella me mira. Va a colearte y olvidarte, nunca no fuiste bastante.